aunque me cueste, aunque me cueste morir. La Preciosa 105.7, te saluda Liliana. Gracias a toda mi gente en San Antonio y el West Side que nos escuchan diario. Gracias por hacer de La Preciosa 105.7 tu estación favorita. En casa, en el trabajo y en el carro. La Preciosa 105.7 FM. Me dices que lo nuestro ya no puede continuar, que

tráfico desde Roland hasta la 35. Yo soy Nora Caballero desde el centro de tráfico en la preciosa 105.7. Para víctimas de la conducción bajo la influencia del alcohol y la droga, el dolor es único. Pero no estás solo, siempre hay un lugar en MAD. Llama a la línea de ayuda de víctimas de 24 horas al 877-MADD-HELP o visita madd.org. Hola San Antonio, yo soy Julieta Gil. Si te has herido en un accidente y no es tu culpa, llama a mis amigos de DJ Silo al 210-220-2222 y obtén tu justicia. Equipojusticia.com. DJ Silo, oficina principal, Austin, Texas. Sufrí de un cáncer que los médicos no podían curar. Cansada de tomar medicinas, visité el indio Cherokee y él descubrió que me habían hecho un mal. Y hoy estoy totalmente curada. Hasta los médicos se sorprendieron de mi mejoría. Gracias a Dios y a ellos. Basta de sufrir. Especialista en unión de parejas, experto en solución de problemas de salud, impotencia sexual, dinero y amor. El Indio Cherokee, San Antonio, Texas, 210-435-8888. Destruye daños, hechizos, maleficios, males ocultos, vicios, cura enfermedades desconocidas. Él te mostrará el rostro de tu enemigo. Llama totalmente gratis. 210-435-8888. Nuestras mascotas son queridos miembros de la familia. Lamentablemente hay muchos perros que son sacrificados todos los días debido a la falta de fondos para alimentarlos en los refugios. Gracias a donantes como usted, toda la comida enviada a los refugios de mascotas desde el Puppy Food Bank nunca viene con una factura. Así que, por favor, vaya a puppyfoodbank.org y haga una donación de $15 al mes. Eso es puppyfoodbank.org. Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-979-5572. Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500. Llame al 800-979-5572 ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-979-5572. 800-979-5572. 800-979-5572. Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones. $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo. Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside. Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional cliente para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional cliente para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código cliente para un bono de 25 centavos por galón. Thomas J. Henry, the name you know, the firm you trust. Principal Office, San Antonio. iHeartRadio. Sabemos que nuestras raíces pueden ser diferentes, pero nuestro ritmo es el mismo. Desde el corazón de México en Águila hasta el alma caribeña de Caliente. Descubre tus favoritos hoy. Estaciones sin comerciales como Latino Top 20. Y escucha esta estación para mantenerte conectado con tu comunidad. iHeartRadio, nuestra música, una sola familia. Abre la app y busca Latino para empezar a explorar ahora. Con más y mejor variedad. La preciosa 105.7 FM. Thank you. Somos tu primera opción para más y mejor variedad. La Preciosa 105.7 FM. La Preciosa 105.7. Y esta canción de Los Caminantes va dedicada a todas esas personas que han amado intensamente, sin necesidad de promesas ruidosas, sino con hechos y ternura. Llega este clásico inolvidable de la música romántica mexicana, Amor sin palabras. ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastarían, mi lenguaje de todo el universo. Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más encontré fue mi silencio. Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno, porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Y lo sabe el mundo entero. No me digas que me quieres, no hace falta. Nuestros labios que se fundan en un beso. Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno, porque solo con mirarte, ya sabes que te quiero. Aquí con más y mejor variedad. La Preciosa 105.7 FM. Si estás pensando que sufriendo estoy, estás soñando, no sabes quién soy. Soy insensible a heridas de amor. Jamás exclamo. Extrañado, no tengo por qué. Fuiste a ver.

sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser en esta vida feliz. Sin ti, Mari, sin ti, Mari, si estoy viviendo por ti. Somos responsables de traer a tu mente los recuerdos más especiales. La Preciosa 105.7 FM. Más y mejor variedad en San Antonio. La Preciosa 105.7. Estás en sintonía disfrutando de tu música favorita con Liliana Sánchez. Quiero enviar saluditos a todos los que nos están escuchando en este momento, estén en donde estén. Gracias por acompañarnos, ya sea trabajando, en casita, en tu carro o simplemente descansando. Aquí tenemos, ya tú sabes, la mejor música para hacer tu día más alegre, más divertido y lleno de buena energía. Sigue con nosotros y disfruta con tu música favorita. Regreso con más. Quédate en sintonía. La nueva Preciosa 105.7.

Más y mejor variedad en Monterrey y Salinas, La Preciosa 105.7. Y la carrera de Cristian Nodal ha generado debate ante la percepción de una posible pausa o etapa complicada marcada por cambios personales, controversias públicas y una reducción reciente en lanzamientos musicales. Aunque continúa siendo una figura importante del género, Nodal atraviesa un momento de transición en el que la respuesta del público y de la industria será clave para determinar si se trata de un periodo de reinvención o un bache creativo que podría impactar su posicionamiento. ¿Tú qué opinas? Seguimos con más en La Preciosa. La nueva Preciosa 105.7. Un accidente o lesión inesperada puede sacudir tu vida en un instante, dejándote pagando las facturas médicas y los gastos diarios. En Thomas J. Henry creemos que cada tejano merece justicia, sin importar su situación financiera. Por eso estamos orgullosos de ofrecer nuestra promesa de sin ganar, sin pagar. No nos pagas al menos que ganemos tu caso. Sabemos lo difícil que puede ser recuperarse de un accidente, así que déjanos manejar tu caso mientras tú te concentras en mejorar. Thomas J. Henry, el nombre que conoces, la firma en la que confías. San Antonio, Texas. Get ready, San Antonio. Join iHeart's Julieta and Alyssa Grace at Frost Plaza at the Rock at La Catera for Rock Fit. Power through a free workout with True Fusion. Explore the Wellness Fair and enjoy an exclusive brunch. RSVP now at the Rock at La Catera.com. Por mis problemas con las drogas, nadie me daba trabajo. El Indio Cherokee me ayudó y me curó de un daño que me hicieron. Ahora llevo 3 años sin probar las drogas. Tengo trabajo bueno y estable. Estoy feliz, tengo mi familia y recomiendo al Indio Cherokee. No llore y sufra más. Llame al Indio Cherokee totalmente gratis. San Antonio, Texas, 210-435-8888. Especialista en amarres eternos blancos. Por muy difícil que sea, el amor que se fue volverá arrepentido pidiendo perdón. Por más orgulloso y caprichoso que sea, volverá. 210-435-8888. Sanamos enfermedades desconocidas y rompemos toda clase de brujería negra, amarres y hechizos. Llama ahora y cambia tu vida. 210-435-8888. Desde un golpe leve hasta una pérdida total, cuando la vida toma un giro inesperado, Davis Law Firm lucha para obtener el veredicto o acuerdo que mereces. ¿Quieres más? Llama a los cuatro. Davis Law Firm, San Antonio, 444-4444. Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-979-5572. Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500. Llame al 800-979-5572 ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-979-5572. 800-979-5572. 800-979-5572. Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones. $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo. Usted le pone gasolina